Antes de comenzar, permítame dedicar este primer episodio a mi familia, por soportarme con estas cosas y por ser siempre mi guía incondicional y mi fuente de amor permanente. También agradecer a quienes me inspiraron para encarar este proyecto, en especial a Ángel, Gonzalo y Guido, gente de bien del podcast Metal Prog Popcast, un podcast donde tres fanáticos de distintos géneros musicales se juntan a hablar de música y muchas cosas más. A Maxi del podcast Detrás de las Canciones, y a Julián del podcast El Catálogo de Mastro Piero. Finalmente, un agradecimiento especial a todos los invitados que participan y que muy gentilmente accedieron para dejar sus comentarios y enriquecer así este podcast. Todos ellos fueron parte de mi aprecio por Genesis, y por eso mi aprecio hacia ellos también. Dicho esto, empezamos ya mismo a recorrer el camino de la discografía de una de las bandas esenciales del rock progresivo y del pop rock. Bienvenidos. Genesis Discografía. Un podcast dedicado a la banda de rock Genesis. Reseña, comentarios y una visión apasionada de su discografía. Comenzamos. Episodio 1, From Genesis to Revelation. La historia de Genesis y por ende de este primer álbum comienza en los años 60 en el colegio Charterhouse, un selecto colegio pupilo de varones ubicado en el condado de Surrey, Inglaterra. En este colegio convivían dos bandas musicales de adolescentes. En una de ellas, denominada Anon, se encontraban los jóvenes Mike Rutherford y Anthony Phillips, mientras que otros jóvenes, como lo eran Peter Gabriel, Tony Banks y Chris Stewart, formaban parte de la otra banda, denominada The Garden Wall. Pese a que ambas bandas nunca prosperaron, llegando incluso ambas a disolverse a comienzos de 1967, algunos de sus integrantes se mantuvieron unidos, componiendo y escribiendo nuevas canciones. Tal es el caso de Rutherford y Phillips, quienes invitaron a Tony Banks a participar en los teclados. Banks accedió con la condición de sumar a su compañero Peter Gabriel. En poco tiempo, todos coincidieron en que la voz de Gabriel era superior a la de Phillips. Por lo tanto, y de ahora en más, todas las composiciones serían interpretadas por él. Durante un receso escolar, Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks, Anthony Phillips y Chris Stewart deciden grabar una cinta con algunas canciones compuestas por ellos mismos. En alguna oportunidad, Banks describió el material como música pop directa. La intención del grupo era dar a conocer esa cinta a productores y músicos para luego vender sus obras. Por ese entonces, ellos se consideraban simplemente compositores musicales. El mismo Gabriel lo comenta en una entrevista de 1974. Pensábamos en que no queríamos ir todo el tiempo penosamente por la carretera. Con esto, consigues que otros títeres hagan eso. Y es aquí donde entra en escena una persona muy especial para estos jóvenes ambiciosos. Esta persona era Jonathan King. King fue un antiguo estudiante de Charterhouse, considerado por muchos como una estrella de rock, ya que había tenido éxito con un tema de su autoría en el año 1965. En el colegio trascendió la noticia que King volvería a Charterhouse para la fiesta anual de egresados. Excelente momento para que el grupo le acercara la cinta con sus demos. Los jóvenes no se animaron a entregarle personalmente la cinta a King, por lo que decidieron que un amigo de la banda lo hiciera por ellos. Pero este tampoco se animó y lo que hizo fue dejar la cinta en el auto de King con una nota que decía: "Esta banda es de Charterhouse, escúchelos". King escucha la cinta y le gusta la propuesta, pero lo que más le gustó y le interesó fue la voz de Peter Gabriel. King, que quería dar sus primeros pasos como productor, los llama y les ofrece entonces grabar algunos temas por unas pocas libras. Las primeras sesiones de grabación tuvieron lugar en agosto y diciembre de 1967 en el Regent Sound Studio de Londres. Los resultados fueron muy buenos y King les ofrece un contrato de 5 años con el sello Decca Records. Los padres de los jóvenes expresaron su preocupación, ya que estos tenían entre 16 y 18 años en ese momento y preferían que sus hijos priorizaran y continuaran con sus estudios. Finalmente, los abogados de las familias organizaron entonces un nuevo acuerdo de un año con el sello discográfico, ampliado a un segundo año opcional. A King es a quien se le ocurre el nombre Genesis para la banda, ya que pensaba que ese nombre representaba muy bien el comienzo de un nuevo sonido y el inicio de su carrera como productor. A esta altura, King notaba que la banda buscaba expandir la complejidad musical a través de arreglos más sofisticados, por lo que sugirió que se enfocaran en temas pop más directos. Fue entonces cuando Peter Gabriel y Tony Banks componen el tema de Silent Sun, lanzado como sencillo antes de la salida del álbum. La canción mostraba una marcada influencia de los primeros Bee Gees. Peter Gabriel lo llegó a manifestar diciendo que estaba tratando de imitar a Robin Gibb, que tenía una voz emotiva y sensible. La canción fue grabada en el estudio A del Regent Sound Studio en diciembre de 1967 y publicada en febrero de 1968 como single con el tema That's Me, siendo considerado entonces el primer single en la carrera discográfica de Genesis. En mayo de 1968 se publica el segundo single, Winter's Tale, sin demasiado éxito. Con respecto a este single, hay un dato de color y es que Carlo Pavone, hermano de la célebre cantante italiana Rita Pavone, grabó una versión de Winter's Tale en italiano, denominado Chi ti ha dado la sua vita. Escuchemos un fragmento de esta rareza, que sería el primer cover de un tema de Genesis. Ok, suficiente. Jonathan King aún ve potencial en la banda, sin embargo, invita al baterista Chris Stewart a dejar el grupo. Con el tiempo se supo que Stewart se mudó a España y se dedicó a la granja y a la literatura, publicando libros tales como El loro en el limonero. King decide ir por todo y a mediados del año 1968 encara la grabación de un álbum. El grupo se vio abrumado por los tiempos que les demandaría grabar un álbum completo, por lo que King sugiere que este se trate de un disco conceptual, referido a la Biblia, y que tomaran de allí la inspiración para componer, que tuviera temas instrumentales que unieran las canciones y que éstas estuvieran relacionadas con el libro del Génesis y del Apocalipsis, utilizando también algunos de los demos que la banda ya había compuesto. El grupo recluta al baterista John Silver, un compañero de Charterhouse, y en agosto de 1968 vuelven a los estudios Regent Sound para grabar su primer álbum, From Genesis to Revelation. Sin mucha planificación, la música se grabó en solo 2 días y la producción demandó algo más de 10, durante la cual se agregaron arreglos de cuerdas sin el consentimiento de la banda. El grupo pronunció su descontento, en especial Anthony Phillips, quien expresó de manera contundente que ese no era el sonido que buscaba la banda. Las canciones son simples, navegan entre el pop barroco con influencias de los primeros Bee Gees y los Moody Blues. Incursiones en la psicodelia, leves toques folk, generalmente con el protagonismo del piano y la guitarra acústica. King quería un álbum de sonido suave para diferenciarlos de la música predominante de la época. Las letras también son simples y en la primera mitad del álbum los temas muestran la creación como se describe en la Biblia. La segunda mitad del álbum trata temas más generales. De todas formas, el final cuenta que se ha destruido al diablo y uno ha encontrado su propio lugar, cerrando así el concepto bíblico con el que se trató de concebir el álbum. Musicalmente, el patrón predominante es el verso y el coro. Existe un interludio si algunas melodías se repiten. Se notan algunos defectos debido al poco tiempo que tuvieron para grabar el álbum y al poco tiempo de ensayo. También es notable la escasa experiencia en la producción. Un ejemplo puede ser el abrupto desvanecimiento del último tema del álbum, debido seguramente a la falta de espacio en ese entonces del disco de vinilo. Es interesante pensar que algo tan dinámicamente crudo fuera lanzado el mismo año que fue lanzado el excelente Abbey Road de los Beatles. El álbum no logró ningún puesto en las listas, solo lo hizo cuando se publicó en los Estados Unidos en 1974, cuando el grupo ya era un poco más conocido, alcanzando el puesto 170 de la revista Billboard en octubre de ese mismo año. Antes de su lanzamiento, el sello discográfico Decca le pidió a King que cambiara el nombre de la banda porque ya existía una con ese nombre en los Estados Unidos de América. King no accedió, pero sí propuso no colocar el nombre en la portada del disco. Debido a esto, Tony Banks había comentado luego que se presentaban como Genesis en el Reino Unido y como Revelation en los Estados Unidos. El sello discográfico no aportó demasiado en la promoción del álbum y King, debido a su escasa experiencia, no percibió que las disquerías catalogaran al álbum como material religioso, debido a su tapa totalmente negra con el título del mismo en letra gótica y dorada. Esto no permitió una buena difusión y mucho menos una efectiva exposición para lograr cierto éxito. Luego de una frustrante cifra de aproximadamente 600 copias vendidas, el grupo decide separarse y continuar con los estudios escolares. Esto precipita la ruptura de la relación con Jonathan King. Además, ya se habían cumplido la obligación contractual con el sello discográfico Decca, y ninguna de las partes estaba en ese entonces interesada en renovar el acuerdo. King retuvo los derechos de propiedad del álbum y lo relanzó varias veces bajo diferentes títulos. Mike Rutherford dijo en 1985 que a pesar de todos sus defectos, King le había dado a la banda la oportunidad de grabar un álbum, lo que en ese momento era muy difícil de conseguir. Tal vez King esperaba un negocio más lucrativo, pero ahora que han pasado muchos años y la historia ha sabido valorar este trabajo, es fácil comprender que la apuesta que hizo de un proyecto centrado en componer canciones tendría su desenlace en la formación de una de las bandas esenciales en la historia del rock. From Genesis to Revelation es por defecto el primer álbum de Genesis, y no Trespass, como se suele decir. Con frecuencia se da a entender que este debut es una especie de proyecto proto-Genesis. Un trato similar se le da al último álbum de estudio de la banda, Calling All Stations, a menudo definido como un proyecto paralelo. Ambos discos son necesarios y deberían ser tenidos en cuenta para analizar y conocer la evolución de la banda. Atraído por el Genesis de los años 80, llegué a este álbum a través de uno de sus tantos relanzamientos, con temas adicionales y demos no publicados hasta entonces. Con un arte de tapa distinto al original, mostrando a unos jóvenes luciendo malhumorados, la música sonaba a reliquia del pasado, pero que si se prestaba atención, permitía apreciar lo que seguiría luego. Este álbum es el paso más significativo que el grupo pudo haber dado. conocer el negocio de la música y grabar un álbum de estudio, más que nada teniendo en cuenta las edades promedio de sus integrantes, les serviría sin dudas como lección para el Genesis futuro. De hecho, lo que llama la atención del álbum y del conjunto de demos es lo notablemente formados que estaban estos jóvenes. Ingenuos y primitivos, muestran sin embargo una alta confianza casi arrogante en todo lo que hacen, sabiendo perfectamente, además, lo que quieren. Esta confianza en sí mismos los haría seguir adelante a pesar de todo. En septiembre de 1969, Gabriel, Banks, Rutherford y Phillips deciden juntarse nuevamente, pero esta vez a tiempo completo, y con la libertad de componer con su propio estilo musical. El baterista John Silver es reemplazado por John Mayhew, y con esta formación recorren el Reino Unido durante 6 meses, consolidándose como banda y dando a conocer su propuesta musical. Esta breve reseña sobre el álbum, los invito ahora a compartir algunas reflexiones de un invitado muy especial que quise que estuviera en este primer episodio, ya que fue parte de mi largo y apasionante camino junto a Genesis. Se trata del señor Andrés Valle. Andrés es el encargado de la dirección, diseño y redacción de la revista Melotron y del sitio melotronweb.com.ar, ambos medios especializados en rock progresivo y clásico. Además, Andrés posee una disquería en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Desde 1992, Discover es una de las disquerías clásicas del género en el mundo. Es un honor para quien les habla compartir con ustedes la apreciación de Andrés sobre el álbum From Genesis to Revelation, de Genesis. Le consulté cómo y cuándo escuchó por primera vez a Genesis, y esto fue lo que respondió. Yo comienzo a escuchar a Genesis de muy chico, a los 13, 14 años, cuando armaba mi colección de discos de rock. Empecé en ese momento y todavía sigo haciéndola crecer y conservando los discos de aquella época. Y iba probando con un disco de cada uno, de cada banda que leía algo en una revista, sea La Pelo, La Expreso, Rock Superstar, en ese momento era muy interesante para conocer bandas. Y había leído acerca de lo bueno que era Celine England y otros discos del grupo desde ya. Entonces un disquero amigo me recomendó empezar con Foxtrot y Celine England by the Pound. Y cuando escuché especialmente en ese momento Celine England, me volví fanático ya desde el primer día que los escuché. Y creo que ese disco, incluso hoy pienso que es el mejor disco que se hizo en la historia del rock, especialmente ni hablemos del rock progresivo, pero ya creo que por el nivel que tuvo Genesis hacia esa época, yo lo considero de lo mejor que se hizo en la historia del rock en cualquiera de sus géneros. Y creo que el periodo 70-77, digamos hasta Wind and Wuthering, y después hay buenos discos, pero digamos todo lo hecho hasta ese momento por el grupo es de lo mejor que se hizo, si no es lo mejor que yo escuché en la historia de la música rock. También le pregunté sobre From Genesis to Revelation, su primera escucha y su apreciación sobre el álbum. From Genesis to Revelation fue descubierto por mí en el año 78, pero de una forma rara, porque yo lo descubro cuando se editó Nacional en ese momento, pero como con la colección Rock Roots, que era una serie de reediciones de discos antiguos de algunos grupos conocidos por su obra posterior. Y en ese caso, en ese momento, EMI editó en Argentina From Genesis to Revelation con ese nombre. Ya habiendo escuchado lo demás de Genesis, me produjo curiosidad, había leído un buen comentario valorando el disco a nivel de archivo histórico como obra importante en la trayectoria de Genesis, más allá de no ser comparable a lo que vino después, y lo compré desde ya. Y tiene un encanto muy especial igual. O sea, eran temas hechos por chicos de 17, 18 años y ni siquiera con la idea de ser interpretados por ellos. Inicialmente, Genesis tuvo como meta componer, ser un grupo de compositores y realizar demos para que otros artistas los graben. La obra inmensa que tienen como músicos individuales es increíble. No sé si muchas bandas tienen esa cantidad de obra solista y riqueza de obra solista de muchos de ellos. Peter Gabriel, Phil Collins, Anthony Phillips, Rutherford con los primeros discos, el primer disco sobre todo. Tony Banks con muchos de sus discos. Es decir, todos tuvieron una trayectoria solista importante, no solo buena, sino importante e influyente. Peter Gabriel y Phil Collins sobre todo, ¿no? Aparte, ese primer disco, que fue compuesto mayormente por Peter Gabriel con Tony Banks, en ese momento todavía el bando de Rutherford con Phillips no estaba del todo aceitado, aunque producía muchos demos, grabado en 3 días, en el agosto del 68, es un gran mérito para chicos tan jóvenes. Darse el gusto de grabar algo siendo tan jóvenes. Pero bueno, el disco hoy para mí tiene un encanto que tiene valor porque encontrás, no muchas bandas a los 17, 18 años pueden producir un disco. O sea, uno los conoce por momentos de los 20 y pico de años, más maduros, es decir, muy rara vez hacen un gran disco tan jóvenes. Pero creo que este tiene bastantes elementos destacables como para decir, está ahí en la colección y darle una oída. Por último le pregunté sobre su tema favorito de From Genesis to Revelation. De From Genesis to Revelation hay 2 o 3 temas que me gustan mucho. Uno se llama Am I Very Wrong. Tiene un encanto, una profundidad que tiene más que ver con lo que hicieron después en Trespass, en Nursery. O sea, una madurez en la voz de Gabriel, en la profundidad de la melodía, que me gusta mucho. Y después me gustan también una que se llama Window, muy lindo tema, y el tema final, que es fabuloso, tema corto y muy interesante, que se llama Place to Call My Own. Más allá de los singles que sacaron del disco, que eran muy influenciados por el sonido de psicodelia pop de la época, sobre todo por Bee Gees, que era un grupo nuevo en ese momento, no era el grupo que después fuera tan famoso, recién empezaban y era un grupo visto como referente por Jonathan King, sobre todo. Y había mucha influencia de otros tipos de artistas de ese momento, como Cat Stevens, que estaba sacando singles muy buenos, una voz que también tiene cierta similitud con la de Peter Gabriel. Donovan, es decir, había mucho de la canción con algo de psicodelia y alguna pequeña experimentación y agregado de orquestación, que eso es lo que hizo Jonathan King, que indignó a Genesis en ese momento, algunos músicos de ellos, sobre todo Anthony Phillips, porque después de la grabación del disco, él por su cuenta les agregó orquesta y bronces a la grabación, a los temas, sin que lo hubieran pensado o ideado los miembros, ¿no? Entonces eso hubo una especie de rispidez con Jonathan King posterior y un contrato que el contrato original que tenía idea de hacer 5 discos de común acuerdo a fines del 69 lo dejaron de lado y ahí es donde Genesis se retira al Cottage, famoso Cottage, una casa donde se van a juntar para poder decidir cuál es el camino a seguir, si seguían como banda, y definir el sonido de sus próximos pasos. Y ahí es donde surge Trespass, donde se deciden por el rock progresivo, muy influenciados por escuchar en ese momento In the Court of the Crimson King y ese tipo de discos que estaban revolucionando la música de la época. Así que eso será otra historia, eso fue otra historia de lo más rico que hubo en la historia de la música para mí, pero From Genesis to Revelation creo que es un disco con un encanto muy particular. Luego de haber escuchado los interesantes comentarios de Andrés, del cual estoy muy agradecido por su gentileza de participar en este episodio del podcast, Analicemos y disfrutemos ahora la música y las canciones del álbum. From Genesis to Revelation fue publicado el 7 de marzo de 1969 por el sello Decca Records. Se grabó en los estudios Regent Sound de Londres en agosto de 1968, con excepción del tema Silent Sun, que fue grabado en diciembre de 1967. Cuenta con 13 temas y una duración total de 43 minutos 25 segundos. En los créditos de la versión original de 1969, encontramos a los siguientes músicos: Peter Gabriel en voz principal y flauta, Tony Banks en órgano, piano y coros, Anthony Phillips en guitarra y coros, Mike Rutherford en bajo, guitarra y coros, y John Silver en batería, excepto en el tema Silent Sun. Como músicos adicionales estuvieron Chris Stewart, batería en el tema Silent Sun, Arthur Greenslade y Lou Warburton en los arreglos de cuerda y vientos. La producción estuvo a cargo de Jonathan King. Brian Roberts y Tom Allom fueron los ingenieros de sonido. We're waiting for you. Come and join us now. We need you with us. Come and join us now. La historia de cualquier banda de rock comienza siempre con una canción. Algunas veces, esta canción es un hit y tantas otras a menudo son prototipos de un éxito futuro. Este álbum es un conjunto de prototipos, algunos de los cuales pasarán desapercibidos, pero otros abrirán camino hacia un prometedor futuro. I can see the softness there where the sunshine is gliding in. Fill your mind with love. Find the world of future glory. You can meet yourself where the sour turns to sweet. El álbum comienza con este tema, Where the Sour Turns to Sweet. Mientras los chasquidos de los dedos se oponen al piano, Peter Gabriel nos seduce enigmáticamente con su voz diciéndonos: te necesitamos con nosotros, ven y únete a nosotros ahora. Aires de jazz se detienen abruptamente para reiniciarse y continuar con un piano, una guitarra y una voz suave. Versos directos, pero melódicos, coros que Gabriel recuerda de Charterhouse, se hacen visibles ahora. Las armonías en capas suavizan momentos que pueden resultar vacíos. Estos coros armónicos continuarán en los siguientes álbumes de la banda, hasta llegar a los sintetizadores y al mismo melotrón. Los arreglos de cuerdas, para bien o para mal, están bien interpretados y dirigidos por expertos. También el mismo Tony Banks utilizaría luego líneas de melotrón no tan distintas a las cuerdas. Quizás la principal crítica que podría hacerse con respecto a las cuerdas es que se vuelven un poco repetitivas, sobre todo en la segunda parte del álbum. Quizás por falta de otro tipo de instrumentación. La letra de The Sour Turns to Sweet nos invita sugestivamente a conocer la historia que se avecina. La humanidad responde al llamado de reinos angelicales. Ven y únete a nosotros ahora. Este segundo tema se conecta con el primero a través de uno de los sonidos más experimentales del álbum. Un latido electrónico emitido por un órgano desgarrador se hace a un lado para dar lugar a un memorable riff del bajo de Mike Rutherford. Sin dudas, uno de los momentos más vanguardistas. In the beginning, en el comienzo, describe a Dios creando al mundo. Padre, Hijo, mira hacia abajo con felicidad. La vida está en camino. Nos devuelve en primer vistazo a los mejores pasajes musicales de la carrera de Genesis. Con Anthony Phillips en los coros y Tony Banks con un tranquilo acorde de piano acompañan los versos. Peter Gabriel comienza ya a mostrar sus cualidades vocales. Este tema, Fireside Song, retrata la calma que sigue la tormenta. Luego de los brutales movimientos de roca y lava de la creación, la paz se asienta en la tierra mientras la letra nos dice: observemos el futuro claramente en su amanecer. Banks declaró que esta canción originalmente tenía arreglos más complejos, pero la simplificó para que tenga un aire más pop y comercial, como sugería constantemente su productor Jonathan King. La canción en sí misma está compuesta por guitarra acústica y voz. También aquí se agregaron arreglos de cuerdas, pero se destaca la interpretación soberbia del piano en la introducción, algo con lo que nos tendrá acostumbrado Tony Banks en futuros trabajos. In part for humble life. Once upon a time there was confusion, disappointment, fear and disillusion. Now there's hope, we're born with every morning. See the future clearly at its dawning. Esta es la canción más extensa del álbum, 4 minutos 36 segundos, The Serpent, un tema basado en uno de los demos de 1967 que llamó la atención de su productor Jonathan King. La versión del demo narraba la historia de una hermosa modelo, pero la letra fue vuelta a escribir a pedido de King para que pudiera mantener el hilo conceptual sobre la historia del universo que posee el álbum. El nombre de la canción fue cambiado de She is Beautiful a The Serpent, narrando ahora el arribo del hombre al Edén. El estribillo original de la canción decía: ella es hermosa, muy hermosa, obsérvenla, ella es una modelo. Que fue cambiado para el álbum por: el hombre es maravilloso, muy maravilloso, obsérvenlo, cuidado con el futuro. Oh, Si bien el impacto de la crudeza se notaba bastante en el tema original, en esta nueva versión se aprecia una de las contribuciones mejor alcanzadas del disco. Las notas bajas del piano original son ahora reemplazadas por el bajo de Mike Rutherford. El sonido del órgano de Banks crea una atmósfera que ayuda al contenido de la letra. El creador hizo sabia a la serpiente. El mal en sus ojos tentadores. El hombre es maravilloso, muy maravilloso. Míralo. Ten cuidado con el futuro. Este cambio en las letras demuestra la insistencia de King en lograr que el grupo lograse una visión más allá de lo mundano y mediocre. Claramente, esto tuvo cierta influencia en la dirección que tomaría Genesis luego en sus composiciones. Am I Very Wrong es el quinto tema del álbum y lo antecede un interludio de piano de Tony Banks. Con la influencia del tema anterior, La Serpiente, la duda parece instalarse en la humanidad. Aquí Anthony Phillips presta su voz en el estribillo y nos dice: hoy es tu amigo de cumpleaños, todo está bien. Déjanos enviar nuestros saludos, feliz amigo, todo bien. Esperamos que tu vida nunca termine. Esta tortuosa promesa de paz eterna es contestada por Gabriel hacia un final angustiante, quien repite: nunca termine, nunca termine. Un arpegio brillante del piano abre In the Wilderness. El título sugiere la expulsión del Edén y la humanidad está ahora sola a medida que las fuerzas angelicales retroceden. Música. Todo lo que escucho es música, garantizado para complacer. Y busco otra cosa. In the Wilderness es uno de los temas más rockeros y pop del álbum. Gabriel demuestra aquí su mejor momento. La versión final lanzada en este álbum tiene un no muy buen paneo estéreo. la voz de Peter Gabriel, es colocada en el centro de los canales y el resto de la banda, guitarra, piano y batería, está colocada en el canal izquierdo, con el fin de dejar el lado derecho libre para los arreglos de cuerdas y un bajo muy pobre. El muy buen coro se repite luego en dos secciones instrumentales posteriores. A medida que la canción principal se desvanece, la melodía del coro vuelve a entrometerse con solo el piano de Banks, ahora en una tonalidad menor, sonando una repentina nota de duda melancólica. A medida que esto se desvanece, tenemos el cierre perfecto del lado 1 del disco. The Conqueror, Anthony Phillips, con la ayuda de Rutherford, reabre el lado con una guitarra eléctrica casi silenciada. La atmósfera melancólica se despega rápidamente mediante una entrada triunfal del piano de Tony Banks, sosteniendo sus notas a lo largo de todo el tema. La poca variedad de arreglos se compensa con un espíritu optimista y alegre. La letra se sale un poco de la temática del álbum, y el impecable ciclo verso-coro finalmente termina cuando la canción se detiene inesperadamente, dejando solo la voz de Gabriel diciendo: "Y las palabras de amor yacen en el piso vacío, junto en el lugar donde se encuentra el conquistador". El riff principal vuelve a sonar a toda máquina, momento en el que ocurre algo completamente inesperado. Anthony Phillips ejecuta un solo de guitarra. No es su mejor solo, y además suena allá a lo lejos. Sin embargo, permite un momento de energía ligeramente anárquica. Hiding irrumpe directamente con cálidas armonías de un memorable coro, a medida que The Conqueror se desvanece. El acompañamiento del piano, guitarra acústica y cuerdas es simple, permitiendo que la voz de Gabriel nos aporte uno de los momentos más sensibles del álbum. I have freedom to think in hiding. I may take off my clothes. Escapando de la tiranía del conquistador y sus fábricas de la verdad, los versos sugieren un tiempo de reposo, tal vez de exilio, o simplemente un escape autoimpuesto para estar en armonía con la naturaleza. Camino entre los árboles altos, esta es la belleza que conozco, estoy enamorado de todo. Cantada en tonos ligeramente trémulos en todas las partes, la voz transmite efectivamente un sentimiento de alivio y gratitud por este interludio pastoral. Musicalmente, In Hiding es una reutilización directa de otro demo denominado Patricia, un instrumental de 1967. La atmósfera pastoral se desvanece para volver a las cuerdas y al rasgueo de guitarra. A esta altura, nos preguntamos si la fórmula será siempre la misma. De repente todo se detiene y Tony Banks entabla con su piano un arpegio que da lugar a la introducción de la canción, One Day. Don't get me wrong, I think I'm in love, but the feeling in the word is more than your crystal eyes would ever see in me. Don't get me wrong, open your eyes, although I cannot show my heart, I'll watch and hope while you are near to me. One day I'll capture you and call you to my side. Los coros aquí también cumplen una función principal. La constante utilización de los coros en el álbum nunca termina de convencer, y es una de las características que más se destaca de From Genesis to Revelation. A esta altura, hay una creciente sensación de que ya hemos escuchado prácticamente todo lo que el álbum va a ofrecer, sin pasajes instrumentales vanguardistas y con una repetida estructura muy simple de verso-coro. Puede sentirse como una falta de ambición, dado que las canciones no parecen haber sido escritas en orden. Podría decirse que esta escasez de variedad e ideas sugiere un defecto en la secuencia de los temas del álbum de King, más que una deficiencia de los compositores. Window es una pieza agradable, pero con el mismo recurso de cuerdas y voces relajadas. Es difícil no sentir una sensación ya repetitiva en esta etapa del álbum. Lo destacable es la voz de Peter Gabriel utilizando su registro vocal más bajo, lo que siempre es muy bienvenido. Esta es otra canción del álbum que no parece encajar en la historia conceptual del mismo. La letra está colmada de metáforas adolescentes y de estudiantes de poesía sobre el eterno tema del amor. Watch me all on a beautiful sky. I'll be clear and serene in the love I've discovered. Long search is over, the soul is uncovered. Resting on joy that abounds without cease. Mm-hmm. el tema In Limbo, King parece haberse dado cuenta de que algo drásticamente distinto tiene que suceder. La salida de la neblina pastoral es cuando Banks comienza a golpear las teclas bajas del piano a gran velocidad. La fanfarria de metales está a la altura, pero dominando casi por completo el paisaje sonoro. La banda parece soltarse y relajarse, con un John Silver retumbando alegremente en el extremo derecho del canal estéreo, a un ritmo optimista y vigorizante. De hecho, todo el mundo parece haberse relajado demasiado aquí. Es difícil determinar en qué momento de la grabación se encontraban, pero hay una fuerte sensación de que estaban apurados por terminar. La precisión no es buena y los arreglos de cuerdas deben adaptarse lo mejor posible al desorden que se presenta. Las palmas, muy humanamente cronometradas, agregan mucho a la diversión de la pista. Aquí es donde la canción alcanza su estimulante apoteosis final. Esta emocionante coda es un ejemplo temprano de uno de esos momentos en los que Genesis parece saber instintivamente cómo aumentar la tensión y la emoción. Aquí está presente en la forma en que la nota del bajo se sostiene repentinamente y se introducen nuevos acordes, tanto edificantes como ansiosos, mientras que las voces angustiadas de Gabriel se elevan por encima y el sonido de la banda alcanza su clímax, con un Anthony Phillips destilando notas antes de que el tema se desvanezca. Luego de un destello de emoción, todo se suaviza con Silent Sun, el primer sencillo de la banda y el tema más importante hasta aquí de Genesis. La versión del sencillo, The Silent Sun, lanzada en febrero de 1968 y con Chris Stewart en la batería, permitió que la banda diera su primer gran paso en la escena comercial de la música. Su línea de piano y su tensa nota de cuerdas atraen al oyente de inmediato. Los versos simples conducen a un coro muy bien orquestado. Aquí sí se nota una mejor producción en la grabación, debido seguramente al no apresuramiento en los plazos que debían cumplirse antes de la salida del disco. La versión del álbum, un poco más corta en duración, tal vez debido a un ajuste en la velocidad variable, ya que no hay una diferencia estructural, es una simple mezcla del sencillo, y ambas versiones suenan muy parecidas. La inclusión de la canción aquí, en el orden de ejecución, deja en claro que cualquier pretensión de mantener una narrativa ahora ha sido descartada, y Silent Sun simplemente proporciona un buen momento pop para llenar unos últimos momentos antes del apresurado cierre del álbum. and I've nearly found a place to call my own. ¿Cómo se debe cerrar un álbum cuyo título posee tan altas ambiciones? Bueno, no es este el caso ni la respuesta. La creciente desesperación enmascarada temporalmente por la emoción indisciplinada de In Limbo y la inserción oportunista del hit Silent Sun finalmente se enfrentan de lleno con A Place to Call My Own, esta canción aparentemente creada para dar una conclusión final pero apresurada de la historia. Consciente de que podría ser necesario un esfuerzo simbólico para terminar el álbum con al menos un cierto sentido de trascendencia espiritual, King apuesta a un breve interludio vocal con A Place to Call My Own y llama a Greenslade a la acción para un último e intenso arreglo de cuerdas y vientos. La banda prácticamente invisible, excepto un piano y bajo distantes y una ráfaga final de coros sin palabras, sugieren reinos angelicales que se desvanecen. Aunque un epílogo forzado es mejor que ningún epílogo, una sensación de cansancio es visible en este abrupto cierre. De esta fugaz manera, podemos decir entonces que la primera aventura musical de una larga duración de Genesis está hecha. Hemos viajado desde el Génesis, pero tal vez no del todo al Apocalipsis. Génesis volvería a lo grande con el tema Supper's Ready de 1972, que toma el libro del Apocalipsis como inspiración para sus dos últimos movimientos. Quizás sin saberlo, o sí, estarían brindando una conclusión tardía, pero válida, de lo que aquí habían comenzado. Espero hayan disfrutado de este episodio y por sobre todo de este álbum. Aquí comenzó todo y todo lo mejor de Genesis está por venir. Me despido agradeciéndoles por haberme escuchado y los espero muy pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima.